Fíjese que posteriormente escuchar a Carole King interpretar Tú tienes un amigo, una de las zonas en que llegamos a encontrar personas que actúan efectivamente como, no solamente como un profesional en la salud, sino como un buen amigo, es en el terreno de la pediatría. Y en la revista Pediatría Atención Primaria, que está publicada en España, y en un blog a partir de, el autor pues, es Piñeiro Pérez R., que es del Servicio de Pediatría del Hospital General de Villalba, Collado Villalba, esto en Madrid, España, habla sobre medicina apropiada, esa que todos llevamos dentro. Todo esto que le platico es muy breve lo que le voy a extraer de este texto escrito por este pediatra. Es muy en relación a lo que hemos dicho en los dos últimos días, de que se puede cuestionar la práctica médica, los excesos en la forma de practicarla y de utilizarla, dijéramos, por ejemplo, en el terreno de la pediatría. Así que, bueno, básicamente se refiere a la medicina apropiada, con mayúsculas, es revisar lo que hacemos. Se lo voy a leer este artículo, y que, insisto, está en internet. Le digo en un instante la página por si le interesa conocer en totalidad el contenido. Dice, no perdemos nada de revisar lo que hacemos. En el peor de los casos estamos solos ante nuevas modas. Sin embargo, no cabe duda de que vivimos una medicina de excesos, de sobrediagnósticos, sobretratamientos, de sistemas sanitarios enfermos cuya salud económica es cada vez más precaria. En el mejor de los casos buscamos racionalizar los recursos, no racionarlos. Es muy diferente racionalizar que racionarlos. Sino adecuar nuestros actos teniendo en cuenta la evidencia científica y las características de cada paciente. Bueno, él nos invita a sentarnos, a encontrar nuestro camino hacia lo que los ingleses llaman el right care, de alguna manera hacer lo correcto, pues. Pero, ¿cómo ajustarnos a este cuidado apropiado? Que por cierto, yo Conrado Ánimas, deduzco que esto está dirigido más a la población médica, pero yo estoy prácticamente seguro que esto lo puede usted utilizar en su vida cotidiana. Nos dice pediatra, dice, tenemos que conversar más con los padres y los niños, invitarles a cuestionar nuestros axiomas, es decir, invitarle al paciente o al que cuida al bebé o al niño o niña a que cuestionen nuestros procedimientos mentales, nuestra forma de ver las cosas, para elegir, fíjese, con sabiduría, eso que en inglés se llama chosen wisely, y bueno, eso nos ayudaría a aprender a hacer menos, a no hacer, más bien entender que no es mejor médico quien más pruebas pide y más medicamentos prescribe. Es necesario asimilar que si no sabemos qué buscamos, nunca podremos interpretar lo que encontramos. Muchas veces solicitar menos es más. Y nuestra obligación, nos comenta el doctor Piñeiro Pérez R., pediatra de este Hospital General de Villalba, es nuestra obligación, y yo también usted, bueno, si lo quiere ver así, como una especie de obligación, centrarnos más en lo esencial. Muy bien, pues fíjese que le doy la bienvenida a este programa Ser a tu Salud. A continuación le voy a platicar, leer una página que sí tiene mucho que ver con salud. Está más en un ámbito como de física, y es un autor que es muy interesante lo que comenta. También le voy a platicar sobre un libro que he llegado a ver que algunas personas han llegado a consultar, a disfrutar, La Fuerza de lo Invisible. ¿Conoce el libro? Escrito por Jean-Pierre Garnier Mallet. Más adelante le voy a platicar, después del siguiente espacio musical, de La Fuerza de lo Invisible. Pero, ¿hasta qué punto nosotros tenemos capacidades de conocer herramientas o de alguna manera funcionamientos en nuestro interior que nos ayuden en nuestra salud? Cosa que justamente platicaba con Soledad Macías hace unos minutos, pero ahora lo que le voy a pedir es que vayamos al espacio musical y regresemos en un instante. Got to get up every morning. with a smile on your face and show the world all the love in your heart. Then people gonna treat you better. You're gonna find, yes you will, that you're beautiful. Frustration growing and they don't see it showing. Why do I? You got to get up every morning with a smile on your face and show the world all the love in your heart. Then people gonna treat you better. You're gonna find, yes you will, that you're beautiful. Fíjate, Soledad, bueno, Soledad Macías, mi compañera, aquí en el programa, de que hubo una, bueno, fue mi paciente y me decía que me había escuchado en el programa cuando aún estábamos en AM y que yo le daba la impresión de siempre estarle pidiendo mucha atención al público, cuando en un programa de este corte, hablando de salud, leyendo o reportando, pues a veces queremos la información como más concreta y más íntegra. Y le dije, exactamente por eso le digo las cosas, para pedirle más atención, porque cuando tienes más atención y más profundo lo que observas y donde tomas decisiones, tiene una como un efecto más saludable. Así que lo que les voy a leer, empezado por Soledad, que está aquí enfrente de mí, y a ustedes, gracias por acompañarnos, tiene que ver con este autor. Es muy interesante porque cuando yo empecé a hacer radio, que eran fracciones muy pequeñas, como invitado, aquí con Indra Labarrieta, con Rogelio Baruch, con Francisco Aragón, que venía a programas de ese tipo, era muy poco lo que yo comentaba, pero yo estaba estudiando en la Ciudad de México medicina, en la que se incorporaba la palabra cuántico. Así que si usted algo de lo que escucha en este momento, a partir de postulados de Jean-Pierre Mallet, tiene mucho que ver con los estudios que se han hecho en torno a la medicina, en torno a lo que es la física, que es la descripción de la realidad, de hace algunos años. y que de alguna manera es de estos, como algunas personas le llaman, como maridajes entre la ciencia y la parte mística del ser humano. Usted, por ejemplo, bueno, esto yo lo he oído un poco en broma, un poco cotorreando, como así se le llama cuando estás platicando con amigos y se permite uno decir cosas un poco así como que lo que se nos ocurra. Hay quien sí dice que hay un llamado doble cuántico. ¿Usted ha oído este término? ¿Sabe usted a qué se refiere quien habla del doble cuántico? Y sobre todo, si usted asumiese de que hay un doble, o así que de usted o de ti, hay una, por llamarlo así, una instancia que de alguna manera, según este autor que le voy a leer en un instante, puede ayudarte a tomar decisiones que tengan que ver con tu vida interior, de que hagas lo correcto, de que busques lo ético, que busques lo más sano para ti y ahora sí que para los que te rodean. Bueno, esto hubo una publicación que se llama ¿Cómo conectar con el horizonte de sucesos?, publicado por este autor que le menciono, Garnier Mallet, en el cual él le invita a usted y obviamente a mí a comunicarse con su doble cuántico. Así que de entrada, si usted quiere aceptarlo o no aceptarlo, hacerlo con su imaginación, se lo voy a leer a ver qué le parece. Bueno, quien leyó o de alguna manera se enteró de qué se trata esta publicación de cómo conectar con el horizonte de sucesos, es decir, todo lo que nos ocurre, lo que le ha pasado a usted en su vida. Y yo le voy a rogar que lo conecte en el terreno de la salud. Si usted ha estado bien de salud, si ha tenido alguna de esas sorpresas que tenemos de que de repente enfermamos o de repente nos dan la noticia que puede hacer un diagnóstico que vaya no solamente en contra de nuestro equilibrio, sino en contra de nuestra vida. Bueno, ese es el horizonte de sucesos. Bueno, es una superficie, le leo esto, que está en una frontera de espacio-tiempo. Se producen una serie de eventos a un lado de la frontera y otra serie de eventos al otro lado. En un lado de la frontera se encuentra este mundo físico donde usted me está escuchando y que conocemos, entre comillas, más o menos conocemos una parte. Ahora sí que de una dimensión de este mundo y lo conocemos. Y el otro lado se encuentra en una medida que es distinta y que no conocemos. Nos dice este autor que en un futuro podría trasladarse a cualquier momento del pasado. No únicamente como varias técnicas, esto se lo estoy platicando yo, que han venido invitados aquí a comentarnos que sí hay técnicas de disciplina interior, de hecho más adentro que la mente, en que uno puede trasladarse a momentos básicamente del pasado para hacer sobre todo limpieza y recuperación de energía. Pero le sigo leyendo. Según las investigaciones científicas, en este horizonte de sucesos, que sería básicamente estar en el presente, aquí, como lo está sintiendo en este momento, jamás podría el observador, o sea, usted, situado fuera de ese horizonte, llega al futuro. Siempre el único momento en el que podemos estar verdaderamente conscientes es en el presente. Pero, le sigo leyendo, sin embargo, el observador que está fuera puede enviar información de los sucesos de adentro de este que le llaman horizonte de acontecimientos y donde comúnmente es en el pasado. No tengo que entrar en mucha profundidad para decirle a usted que cuando le pregunto a un paciente, a una persona, qué ocurrió, comúnmente me platica algo que ocurrió en el pasado. Entonces, ahí vamos en la misma línea de lo que le estoy leyendo. Pero sin embargo, y esta es la parte interesante de comunicarse con el doble cuántico, sí puede uno recibir información de los sucesos de dentro, o sea, de dentro del pasado, y contribuir a los resultados si el observador, que insisto, podría ser usted, está atento a las señales. Es decir, hay personas que en la consulta yo le puedo decir, pues tome usted más agua o haga ejercicio. No hablo con este tono, pero imagínese que así hablara en la consulta. O le digo, usted tendría como que perdonarse a sí mismo. Me explico, de alguna forma, si usted lo observa con este cuidado y esta atención, le estoy a la persona invitando a que llegue a un terreno que hay en su pasado de no perdonar, de tomar ese refresco negro y no tomar agua, o de alguna manera nunca moverse. ¿Me explico? Entonces, cuando alguien está realmente atento a las señales, sí podría llegar a decir, bueno, le voy a hacer caso a Conrado y voy a tomar agua, o voy a empezar a bailar, o voy a empezar a perdonarme, o lo hacen. ¿Me explico? Bueno, estos sucesos que, por cierto, varias líneas de pensamiento le llaman sincronicidades, llamado horizonte de los sucesos, es lo que estudian este tipo de autores. Vamos a ir con calma, es un tema interesante. Hay una página que he llegado a ver en internet en que hay personas que han llegado a transformar su vida justamente en una noche. Puede sonar exagerado, puede sonar incluso hasta como muy fuera de la realidad, que muchas personas llegamos a vivir de desesperanza, de que no se puede, pero sí hay personas que lo han hecho. Ya se lo voy a platicar, vamos a ir a otro espacio musical y regresamos a este programa Ser y a tu Salud. Bien amigos, son las 11 de la mañana con 25 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana, en este día miércoles 14 de diciembre del año 2016, a unos días de terminar este año. Reciban un cordial y afectuoso saludo de todos y cada uno de los que laboramos en esta su estación, la Radio Universidad Veracruzana, que transmite desde Francisco Javier Clavijero número 24, en pleno centro de esta hermosa ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz, México. Estamos con el doctor Conrado Ánimas y su programa Tu Salud, donde nos está dando algunos consejos. Existe una pregunta, su teoría está avalada por la ciencia. La respetada revista americana Institute of Physics de Nueva York y su comité científico la han validado publicándola en el 2006, porque es una teoría que ha permitido, primero, prever y luego explicar la llegada de planetoides al sistema solar. ¿Quiere que le expliquen para qué sirve la ley del desdoblamiento del tiempo? Sí, pero sencillito. Tenemos dos tiempos diferentes al mismo tiempo. Un segundo en un tiempo consciente y miles de millones de segundos en otro tiempo. Imperceptible en el que podemos hacer cosas cuya experiencia pasamos luego al tiempo consciente. Vaya que está enredada esta situación, pero de esto nos hablará el doctor Conrado Ánimas en unos momentos más. Está usted escuchando A Tu Salud. Sí, gracias, Raúl Sánchez, y bueno, gracias de nuevo, Soledad. Le leo esta, es una página, otra página de internet que se llama Reconciliación Cuántica, y que para personas que me lo han platicado en muchos momentos, ahora sí que a través de este año, sí lo llegan como a un poco equidistar con el espíritu o con el alma, que de hecho, según este tipo de descripción, no tiene que ver con ello, es como otro funcionamiento. Así que se lo voy a leer, a ver usted cómo lo siente, cómo lo interpreta y qué conclusión tendría de estas investigaciones de este autor que ya nos presentó Raúl Sánchez. El doble cuántico es el observador que está fuera de la línea de tu vida presente. Es quien te envía información mediante nuevas ideas, mediante emociones y mediante señales. Las emociones son parte principal en la comunicación con lo que aquí llaman doble cuántico. Las emociones son energías que viajan a una velocidad superior a la luz. De hecho, son más rápidas, son instantáneas. Y además penetran en todas las dimensiones espacio-temporales. No hay límites ni fronteras para los sentimientos. ¿Por qué? Porque emiten frecuencias, vibraciones, longitudes de onda. Las emociones no son partículas, no tienen masa. Son ondas, son vibraciones. Y por lo tanto, es como que muy simple para usted comprenderlo, no ofrecen resistencia. Entonces, si usted cotidianamente, o tú, no estás hablando de este tipo de cosas o no lo escuchas, bueno, de alguna manera, aunque estés o no de acuerdo, porque eso no tiene ninguna relevancia en lo que estoy en este momento comentando, la mera vibración de lo que estoy mencionando o leyendo de estos investigadores resuena. No sé si usted ha llegado a ver lo que es un diapasón, que es un instrumento como de metal que le dan ¡tum! Un golpe y está resonando con una vibración ¡tum! Y esa vibración aparentemente, o se busca que sea exacto, pero bueno, aparentemente tendría que dar la vibración de una nota o de un tono, que podía ser la, podía ser do. En el terreno de la música sería como para equilibrar, para igualar el sonido, ya sea de una tecla de un piano, de la cuerda de una guitarra o de un instrumento, o incluso de la voz, y por decirlo así, afinarlo, igualarlo. Bueno, De alguna manera, que esto también tiene mucho que ver con las teorías, digamos, más serias de por qué hay personas que han llegado a sentir a través del mundo que el tiempo va más rápido. Una de las teorías más interesantes es de que la Tierra como entidad va en una velocidad que se aceleró de unos años hacia la fecha, me parece que de los años 50 hacia acá, y el ser humano seguimos en la misma, y por ello tantas personas llegamos a sentir que el año se nos pasó muy rápido y que no hicimos lo que tenemos que hacer, pero ese es otro tema. Lo que yo le estoy platicando es de que las vibraciones, la longitud de onda, como se le llama en física, no hay manera de poner algo que le ponga resistencia, ¿me explico? Entonces, muchas de las cosas que yo le acabo de decir, si usted dice en su consciente, ay, no, es una locura, eso no es posible, como que doble cuántico, que hay personas, pero la mayoría de las personas que he conocido, tengan o no estudios superiores, tengan o no que hayan viajado o leído, tenemos curiosidad y asombro. Y me llama mucho la atención de que personas que me han platicado que solamente tienen que la primaria, o me han dicho, es que yo no entiendo, nací para bruto, me lo han dicho así en consulta. Cuando les dices una cosa de esta naturaleza, se te quedan, espero que a ti también, se te quedan viendo con mucha credulidad. Y afuera que digan, ay, no te creo, o no es cierto eso, pero su cuerpo lo recibió. ¿Por qué? Porque tiene una vibración este tipo de discurso. En un instante le sigo leyendo, pero es muy parecido a lo que él hablaba a Soledad Macías, de que si ella le dice a un ser de su familia que le ama, tiene una vibración, y hay vibraciones que no se pueden, ¿cómo le diré?, fingir, y que también lo he hablado con el ingeniero Santiago Vázquez, es como cuando tú abrazas y besas a alguien y lo estás traicionando, pues hay una zona de nosotros que se da cuenta, que por cierto es el ser energético. Bueno, le sigo leyendo. Este, que es físico, Garnier Mallet, fue el primero en publicar en instancias, dijéramos, respetables científicamente y que se encuentra en un ámbito de discusión, vaya, académicamente probado. Fue el primero en hablar del doble cuántico, Garnier Mallet. Después de muchas investigaciones llegó a la conclusión de que todas las partículas físicas, o sea, los electrones, pues, que forman su cuerpo de usted, tienen su doble cuántico. Por lo tanto, todos los seres humanos, como quien me está escuchando, al tener cuerpo físico, también tienen un doble no físico. Ah, pero aquí está lo interesante y que tiene que ver con la salud. Conserva nuestra identidad. Tu doble cuántico, según dicen en esta página que se llama reconciliacioncuántica.com, eres tú comportándote como onda y no como partícula. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Se lo voy a decir regresando del espacio musical, que básicamente es que tiene usted muchas posibilidades, no solamente una. Eres tú comportándote como onda y no como partícula. Eres tú mismo quien viaja, ahora sí que en el tiempo, y te envía señales, tal como lo que le decía de este artículo que se llama ¿Cómo conectar con el horizonte de sucesos? Así que si usted ha llegado a cuestionar si hay alguien que le ama, o alguien que le atiende, o alguien que sí se ocupa de usted, o alguien que sí le respeta, pues según este autor, y me está casi convenciendo, Garnier Mallet, hay alguien que confía plena y absolutamente en que vas a hacer lo correcto y que te está mandando emociones, te está mandando sentimientos y señales que básicamente tienen que ver con la salud. ¿Qué cree usted de esto? Vamos a escuchar a Carole King y regresamos. So far away, doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. Doesn't help to know you're just time away. Long ago I reached for you and you're so far. to you, but you're so far away. Doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. Doesn't help to know you're so far away. Nothing else to do but close my mind. I sure hope the road don't come to own me. There's so many dreams I've yet to find. But you're so far away. Doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. And it doesn't help to know you're so far away. Yeah. Bueno, como usted ya sabrá, por ciertas teorías de física en que se puede incluir lo que es la física cuántica, el tiempo no existe. Es decir, usted puede ser que tenga un cronómetro, un reloj o en su teléfono celular. Hay un tiempo de alguna manera que nos hace ver que estamos en este momento, por lo menos un servidor, a 20 minutos antes de las 12 del día. Pero en otro terreno no hay tiempo. Entonces, para este físico Garnier Mallet, sí es posible comunicarse con el doble cuántico de cada persona. Sí, sí. Fíjese que justamente como hemos estado platicando en este programa de lunes hacia acá, de cómo algunos conocimientos o la práctica de personas cuando no te inspiran confianza o de alguna manera estás como acostumbrado a desconfiar, pues sí, es como muy fácil decir, ¡ay, qué locura! Bueno, pero para quien me quiera escuchar esto, puede ser que le sea de mucha utilidad pues tener este tipo de procedimiento. Bueno, le platicaba lo del tiempo, de que no existe según teorías de la física. Parece que aquí en la Tierra sí hay tiempo, pero en un terreno, digamos, del inconsciente, no hay un tiempo específico. Entonces, para este autor, Garnier Mallet y equipo de colaboradores, pues sí, beber agua antes de acostarse, porque es un muy buen vehículo para la transmisión de información. Y bueno, ya estando en cama, antes de dormir, la forma de contactar con el doble cuántico, pues sí, justamente decirle qué día, qué mes y en qué año te encuentras. Y aunque suene esto, bueno, lo estoy leyendo esta página que se llama Reconciliación Cuántica, aunque sea un exagerado, también decir en qué ciudad vives y en qué dirección estás. Y según este físico es importante porque tu doble cuántico no reside en ningún tiempo específico. Por eso hay quien ha dicho que no es ni el alma, ni el espíritu, ni el ser energético de la persona. Es simple y sencillamente el doble, pues. Y bueno, contarle la situación que estás viviendo y que quieres mejorar. ¿Cuál es tu situación? ¿Tienes miedo? ¿Eres desconfiado? ¿Te hace falta dinero? ¿Crees que necesitas dar o recibir más amor? Cualquier cosa que quieras atraer a tu vida, dice esta página, que yo no había nunca leído. No tanto pedirla, porque tampoco se trata como pedir el 24 de diciembre a Santa Claus para quien cree en él, en que le mande, no sé, un teléfono o un nuevo amor. O, ¿sí me explico? No, sino es un instrumento, el doble, de que usted se dé cuenta de qué es lo que realmente necesite. Y por eso aquí lo estaba comentando, que es como un manual para comunicarse con el doble cuántico. Pide que se manifieste el mejor futuro para ti y para todos los involucrados. Usted, que independientemente que usted sea católico, católica, o ateo, o bautista, ¿qué tanto pide un mejor futuro para usted y para los demás? ¿Ya lo hace? Ok. Pero es muy importante relajarse y dormir tranquilo. El problema, según nos dice este autor, ya está en manos de tu doble cuántico. Y él te va a traer la mejor opción posible. ¿Cómo es posible que el doble cuántico le traiga a usted la mejor opción posible? Por ejemplo, que usted necesite dinero para no tener el, ¿cómo le llaman? Este inicio de año difícil en bancarrota, como algunas personas me han llegado a decir. ¿Cómo puede traer la mejor opción posible? Y aquí viene la, es como de mucho sentido común. Nunca pidas desde la carencia. Nunca digas, me hace falta que me quieran, o me hace falta ser más inteligente, o me hace falta dejar de ser feo. ¿Me explico? Eso es carencia. Y se lo leo. Simplemente realiza tu consulta y pide con firmeza y seguridad lo que deseas. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres compartir la felicidad? Yo conozco amigos que hablan con tanta sinceridad que se lo creo. Bueno, ten en cuenta que la comunicación se va a transferir de a ti a tu doble cuántico en términos de vibración y emociones. Insisto, para quien cree en esto, ¿no? Igual quien se esté riendo de mí, bueno, es parte de la radio. Bueno, la comunicación que tú vas a transferir, que eres tú mismo, es tu reflejo, o tú eres su doble. Hay quien dice que nosotros somos el doble, que son los que venimos a aprender y él está entero y es como el espíritu, pues. Pero bueno, si tú mandas vibración de carencia, que es que no me quieren, o todos me quieren, o yo ya lo logré, o yo no he logrado nada, esa vibración así te entiende. Y otra, emociones. Si tú le dices, no, pues es que nadie me ha querido, o me han querido muy traicionado, y entras en ese papel o rol, de esa manera va a emitir una vibración hacia lo que tú estás necesitando. Por eso, creo que en este programa no lo he dicho, de la ley de atracción. Si tú pides una cosa como víctima y pides por favor que me den miguitas de ternura, eso te van a dar. Porque en tu seguridad y confianza se te va a dar lo que tú crees que mereces. Y como he conocido un número muy grande, créamelo, de personas que creen que nacieron para perder, o que ya creen que lo lograron, o que ya lograron trascender todas las trancas y obstáculos en la vida, dicen, no, no necesito nada, yo ya estoy bien, ahí se quedan. Entonces, no es que esté bien ni mal. De hecho, no hay nada bien ni mal en esto que le estoy platicando, sino simplemente es usted siente que merece vibrar de mejor manera, estar con emociones más positivas. Y finalmente, a tu doble cuántico solo puedes pedirle cosas que sean para ti, porque estás hablando con tu doble, no con el de otra persona. Pues sí, esto es como de lógica, como para, digo, con todo respeto, porque yo además los adoro, con un niño de 4 años. O sea, a un niño, cuando le dices una cosa así tan concreta y tan íntegra, no hay mentira posible. Pues no lo ha notado en qué edades no mentimos por naturaleza, que también hay niños que mienten, y niñas. Pero no es por naturaleza, son por procedimientos que tienen. Pero esto es muy básico. No hay que pedir cosas que sean para otro. Y ahí es una de las zonas que mucho han cuestionado los que me han platicado de esto, digo, a través del año, porque ahí es donde entra la cuestión de la religión, de que voy a rezar para que le llegue a mi mamá o para que mejore la economía de tal estado. No, es para ti. Y bueno, se supone que hay un tiempo, más o menos como de un mes, que hay ciertos números de tiempos que en que se va manifestando lo que esperamos o necesitamos. Bueno, vamos a ir a otro espacio musical y regresamos para despedir este programa Seria Tu Salud. Stayed in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we just stopped trying. So easy living here with you. You were light and breezy, and I knew just what to do. Now you look so unhappy, and I feel like a fool. And it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it. Something Bueno, gracias Soledad. La energía primigenia, comentan en otra página de este blog que es muy amplio en cuanto a publicaciones, que se llama Reconciliación Cuántica. Aquí habla ya de otro, en otro terreno, de que por lo menos el ser humano, pero yo podría casi deducir que, por cierto, esto aparece en la en el panteón azteca, de que todo es doble. Y bueno, por favor no me malinterprete, y espero no haber dicho las cosas de una manera así como que mal, y siempre es una disculpa que yo me tengo conmigo, y yo se lo digo a usted, que por cierto le agradezco mucho que me escuche, pero esto del doble tiene que ver básicamente con la energía primigenia, que es solo amor. Y por eso le digo que busquemos, o sea, usted y yo, o tú y yo, busquemos ser lo más escrupulosos en no confundir, porque sí he visto personas que creemos amar, o creemos que es la sexualidad, o creemos que es el deseo, o creemos que es dar amor, o creemos saber qué es dar y recibir amor, y no lo es. Son solamente comportamientos como superficiales, por decirlo así. Entonces, le voy a terminar leyendo esto que para... Bueno, ahorita lo platicaba con Dante González, que es un querido compañero aquí en la radio, de que, bueno, yo le platicaba esto del doble cuántico, que en muchas otras terrenos del saber humano sí se le describe, de que de alguna manera tiene muchísimo que ver, en mi opinión, fíjese, con la confianza que tenemos en nosotros y en los demás, que es de alguna manera el tema que hemos tocado más o menos al final de la semana anterior y en esta, de cuando usted no confía en algún sistema de salud o algún terapeuta en particular o en su manera de componerse. El asunto de la confianza es como mucho más profundo, como lo consignan muchos autores, que las meras creencias de que no, pues yo ahora sí que yo como el burro, como la mula, no era arisco, pero sí me hicieron los golpes en la vida. Sí, puede ser que nos hayan acobardado y nos hayan atontado a algunos bastante, pero sí hay manera de regresar a quienes somos. Y según este autor, Garnier Mallet, es reconciliándose con nuestro doble cuántico. Dice, siempre fuiste, o fuisteis, está en español catalán, ¿no? Fuisteis dos. Desde el principio de los tiempos, el doble cuántico, y usted y tú. Bueno, para dar, debe alguien a quien dar. Debe haber dos. Uno que dé, es decir, uno que otorgue, y otro que reciba. Aquí me detengo, esto se lo dice Conrado Ánimas. El dar y recibir de usted con su doble, desde el primer momento decir, aceptar que existe, porque hay quien puede decir, ay, es una tontería, es una locura, lo que hacen para sacar dinero, etcétera. Conozco personas que hacen eso, pero hay otras personas que me han dicho, ¿será? Soy desconfiado, ¿será que tengo un doble? Bueno, también he conocido personas que les interesa ir aprendiendo y escuchan. ¿Usted dónde se colocaría? Porque además eso es una decisión. ¿Usted quiere escuchar o quiere usted creer que solamente lo que usted dice es lo correcto? Bueno, esas son decisiones en las cuales cabe esta frase de este blog que fue subido el 11 de febrero de este año 2016, que para dar debe a alguien que reciba. Si usted se quiere dar la oportunidad de recibir nueva información, que de hecho el porqué de este tipo de temas es para que usted confíe más en sí mismo, en sus corazonadas, en sus intuiciones, en sus sentimientos, que desde luego se invita a que lo platique con alguien, que tampoco se quede, nada más yo tengo la realidad, que es otro tipo como de locura, por decirlo así, sino de que también lo comparta, lo platique. Nunca se ha preguntado por qué el ser humano es, entre comillas, el único que tiene discurso verbal, ¿no? A menos que usted lo haya visto en un dibujo animado, pero los gatos y los perros, a riesgo de que otras personas digan que sí, no se comunican verbalmente como el ser humano. Pues nosotros sí podemos escribir, sí podemos hablar y compartir esto que le estoy comentando. Bueno, pero si usted lo hace consigo mismo, esto de, ¿cómo decirle?, valorar o cuestionar, bueno, sentimientos o las emociones que tengo para resolver problemas, por ejemplo, de salud, o problemas que tengamos en el ámbito moral, o situaciones que cotidianamente las personas estamos teniendo día a día como obstáculos. Me conviene solamente yo resolverlo desde mi yo, que es la parte que, entre comillas, razona, o recibir este tipo de información que estos autores comentan que todos hemos tenido. Ahora bien, sí hay autores que han comentado de que, aunque siempre hemos sido dos, hay instancias o hay como energías que interrumpen esta comunicación con nuestro doble cuántico. Y que hay maneras de recuperarlo. Y básicamente, por eso voy a volver a leérselo, son estrategias en que hay disciplina basada en amor incondicional. Para dar, debe haber alguien a quien dar. Debe haber dos. Uno que dé y otro que reciba. La energía primigenia, que es solo amor, solo deseaba dar ese amor. Y para ello tuvo que partirse en dos. Y de esa partición llegó otro fenómeno que no le platiqué el día de hoy, que es el desdoblamiento del tiempo. Pero también llegó por lo mismo el pasado, el presente y el futuro, tal y como lo sentimos en esta dimensión. Y por supuesto, el doble cuántico. Bueno, todo este tema del origen del doble cuántico, como son cuestiones que rara vez se platican, pues le puede a usted sonar extraño, pero yo le pregunto, que tal vez nunca nos conozcamos, pero ¿no sintió en su cuerpo como una especie como de esperanza, de decir, no todo está tan mal como tanto se comenta en medios de comunicación, o tanto algunas personas llegan a ver la vida ya como que sin esperanza de salir adelante? ¿Sí me explico? Eso, un servidor que he estado cerca, tanto como médico como aprendiz de masajes, yo lo he notado, que personas teniendo masajes, que le diré, 15 minutos, de repente tienen una perspectiva como muy diferente a la que tenían al llegar al masaje. No sé, de estar estresados en el cuerpo, o de tener angustia impresa en los músculos, o de ver las ideas todas como... como la idea, imposibles de cambiar, ¿me explico? Entonces, ya para terminar esto, invitarle a escuchar una última pieza interpretada por Carole King. Se puede desear recibir algo que todavía no se tiene. Como no se tiene y se siente la carencia, de ahí vienen todas las emociones negativas. ¿Me explico? Si usted necesita dinero, o necesita amor, o necesita ser valorado, o necesita tener usted la capacidad de ver que usted puede resolver las cosas, de ahí, si cualquiera de esas le ocurre, que además todos lo vamos viviendo, como en esta escuela que es la vida, de ahí vienen las emociones negativas. Lo contrario, por decirlo así, en este doblez, es de que usted puede desear recibir algo que todavía no tiene. Y en la medida de que usted vuelva a tener la confianza en que está trabajando en ello, es muy posible que cambie su perspectiva. Yo se lo aseguro porque lo he escuchado a muchas personas que en la consulta, teniendo este tipo de como de herramientas tan simples, como tener una meta y empezar a trabajar en ella, de una manera simple, que así debería ser, simple, lenta, poco a poco, con mucha paciencia, van acercándose hacia sus metas. Llegar a ellas, no sé, pero de que le da mucha vida a las personas tener un propósito, por supuesto que lo tiene. Bueno, le hablé del origen del doble cuántico, cómo de alguna manera nos podía ayudar en nuestros problemas. Queda en ahora sí que en su ser lo que le acabo de leer. Seguimos el día de mañana con otro tema. Muchísimas gracias, Soledad. Nos despedimos escuchando a Carole King. A tu salud. Un programa del Área Académica de Ciencias de la Salud y el Departamento de Radio Universidad Veracruzana. Un canal directo de comunicación entre universidad y sociedad. Sometimes I wonder if I'm ever gonna make it home again. It's so far and out of sight. I really need someone to talk to, and nobody else knows how to comfort me tonight.